Sabes que ale forato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el man y soy el metal. Neo acercando por amando plan. Solo con pensar, o sea, hacer el pulso. Ya me está costando más de lo normal. Todo me sentindo pan viniendo más. Está que te malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero restornarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Argo de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero ser esa mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta bombocar tus gritos. Que me ves lo mi giro. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, te quiere malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y quizá de esa con rompecabeza, de que pa' la manta la tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destornarte besos despacito. Como las paredes de tu laberinto, algo de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero ser esa mi boca, lugares favorito, baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que me ves la vellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, me quiere malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito. Quieres ir a mi boca, tus lugares favoritos, despacito.